aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 8 de noviembre del 2010. Saludamos también a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción, y los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Jorge? ¿Frío? Frío. Frío, porque a pesar de que hay sol, hay frialdad. Me estoy refiriendo a climatológicamente. Ajá. Y la otra también, pero sí, nada más. ¿Qué hay de bueno? Pues tuvimos la final de Iniciativa México, ¿verdad, Jorge? Este sí, final. Que no lo creerán, pero ya les dije a los tuiteros, si es que así se llama, no pude verla. Sí. Te lo digo en serio. Ajá. En serio, es en serio. Y soy muy buen televidente. Y soy, los conozco a todos desde chiquitos. Y a muchos de ellos los veo con naturalidad, con agrado, con interés o con crítica. O con sí, mala leche, como tú quieras. Pero puedo. Ayer no pude. Fíjate Le daba vuelta, pues me puse a ver las duchas libres horrendas, esas duchas libres de pacotilla. En serio, en sí, serio. ¿Quién sabe qué fenómeno raro? Hoy, y ya después, en una pasada, porque no sé ni quién ganó, ni se liene, tampoco quise saber el mecanismo, sí, sé evidentemente que es como lo digo en un Twitter ya retuiteado, o cómo se llama esa cosa, uh-huh, cuando dice Felipe Calderón, que no lo oí, pero lo estoy leyendo en los periódicos, México necesita amor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. México necesita, para superar precisamente la violencia, la desazón, necesita amor. Bravo. Ese es el discurso que aquí hemos tenido siempre, mi querida Betty, acuérdate. Sí, no, y antes que Andrés Manuel. Ajá, porque también Andrés Manuel también lo tiene, dijo, el discurso del amor hace 3 meses o 4 o 5, presidente. Sí. Bueno, México necesita, para evitar la violencia, perdón, y el desazón, necesita amor, necesita corazón, necesita acercarse a los adolescentes y a los jóvenes en los barrios más pobres del país para darles esperanza, sentido de la vida y sentido de la existencia. Vaya, hasta que espérate, no digo, no te esperes, sí, dímelo, pero a ver si concuerda con lo que yo voy a... adelante. Pues mira, yo iba a esto, independientemente de lo de Iniciativa México, que estuve escuchando a Denise Dresser hablar, de que, pues bueno, realmente las fotografías se refleja quién es el que tiene el verdadero poder en México, los dueños de los medios, y no así diputados, senadores y políticos, incluido el presidente. Pues yo creo que estos personajes que asistieron ayer, hablaba Denise Dresser de que, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, hablando de actos de altruismo, cuando él tiene un banco en el que obviamente le cobra altas tasas de interés a los que ahí piden un crédito, algún préstamo. Y más allá de esto, sí, tienes razón, eso es por un lado, Jorge. Por otro lado, Felipe Calderón hablando del amor, yo creo que llegó bravo al problema medular que tiene este país. Ahora, mi punto de vista es este también. Voy a hablar de lo mismo. En una ocasión, a mí me tocó, porque fue por sorteo, está como testigo fundamental Miguel Alemán Velasco Valdés. ¿O cuál es el Miguel que vive? Velasco Valdés, Miguelito. Miguel Alemán Velasco, ¿no? Miguel Alemán Velasco. Bueno, me acuerdo, y él, yo ya trabajaba en el 13. Y estaba el queridísimo y siempre bien recordado Güero Lateros, que muchos, era muy simpático y muy querido, como jefe de prensa. Entonces, don Aurelio Pérez, Miguel Alemán y el Güero Landeros y cuatro periodistas, uno de cada cadena o canal. Yo iba por el 13, me tocó en suerte, si no, no me hubiera tocado. Es Miguel Alemán Valdés, ¿no? El que está ahorita. Valdés, sí, sí. Cierto. Uh-huh. Bueno, ya me acuerdo. En fin. Entonces, le traen un periódico al Güero Landeros, enorme, muestra de imprenta, es decir, aquí está la página, tiene un papel como cebolla arriba y está muy bonito abajo, dice, esto es lo que va a salir mañana en los periódicos. Telesistema Mexicano presenta mensaje de Navidad. A las 7, el Polibos. A las 8, Angélica María. Ay, los poliboses, uno arrullaba al otro y el otro vestido de niño el año que nace o el año que fenece, no sé qué. No sé si era Angélica María y otro artista, y junto otra barra con el presidente López Portillo en su mensaje de Navidad. Levantan la hoja el Güero y le dice a Aurelio Pérez, mire usted qué bonito va a quedar, toda una página anunciando al señor presidente. Y yo de mala leche, o quizás se me salió así de decir, ¿y desde cuándo el presidente es empleado o artista de Televisa? Y se voltea el Güero y dice, caray. Digo, pues, oye, es que si pones Aurelio, si pones a Angélica María, si pones a los poliboses, y en el mismo tamaño, con la misma dimensión, la cara de López Portillo que tenía, sí, con sus patillotas, pues implica que forma parte de la escuadra de los trabajadores de la televisión. Eso y no otra cosa sigue pasando, según yo. Sí. Evidentemente, el Güero Landeros mentó quién sabe qué, aventó el papel y no pues, sacó. Claro. Esa página. Claro. Pero Aurelio me vio con unos ojos de metralleta. Obviamente le digo, perdóname, Aurelio, pero puse una reflexión normal. No, tiene razón, y que sabe qué, pero en fin. Bueno, entonces lo que dice el presidente cuando él se constituye en promocionador. Promotor. Promotor, perdón. Sí. Promotor de estos espectáculos en los cuales no es cierto que hay amor. Voy a decir por qué. Uh-huh. México necesita, para superar precisamente la violencia y la desazón, necesita amor, corazón, acercarse a los adolescentes y a los jóvenes en los barrios más pobres del país para darles esperanza y sentido de la vida y sentido de la existencia. ¿Quién lo hace? ¿Quién? Uh-huh. ¿Qué concurso le ponen? ¿Qué le regalan? Nada. Rolas de Miami. Sí. Precisamente, Esperanza y Dios la vida. Nosotros seguiremos trabajando con esa labor comunitaria. ¿Pero cuál, señor presidente? ¿Cuál labor comunitaria? ¿Qué recibe un chavo tatuado, con el pantalón largo, con las cosas agujereadas, sin el... No, para decir, es que eres viejo, sí, soy viejo, pero ese muchacho ha perdido el sentido de su nacionalidad. Ha perdido su lenguaje, ha perdido expectativas. Sí, incluso la expectativa de vida, que es lo más importante. Sí, la... el suicidio ha crecido. Claro. Es alarmante ver en los periódicos, ¿eh? Bueno, pero en fin. Su concepto del quedar en cinta llega a las escuelas secundarias, sobre todo en provincia, quiero suponer. La televisión... ¿Qué son producto de qué? Son producto de una fantasía mágica en la cual hay chavos banda que van al antro, que empiezan a tomar desde jóvenes y que se acabó. ¿Qué les dan? ¿Qué les da la televisión? En serio. Si no es que venga el grupo Escape, que es igual de España. Nosotros seguiremos trabajando con esa labor comunitaria. Labor comunitaria cuando que no bien dejan la chatarra cuando ya toman la cerveza, ¿o no? Sí. Recuperación de espacios, recuperar espacios, ¿qué espacios? Y ahora va a dar un peso. Yo diría muy bien que sí, el mecanismo y la buena voluntad está. Por cada peso que des, señor Slim, más bien debería ser así: tú das un peso y yo pongo un ejemplo, órale. Sí, sería mucho mejor el resultado. ¡Qué bruto, qué país! Sí, claro. Si por vamos a suponer, que dice Slim, Harvelu, que dice Televisa mismo, aquí hay 100 millones. Bueno, aquí hay un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, Verbi Gracia, para que no sea igual. Vamos a examinar el comportamiento de algún director al azar. Sí. Al azar. Pemex, por ejemplo. Señor Di Costanzo, usted dijo no sé qué respecto a aberraciones de carácter enfermizo y patológico de un alto funcionario. Debemos poner un ejemplo. Por cada peso que den, o por cada millón de pesos que dé el señor Slim, nosotros, gobierno, vamos a hacer un ejemplo de justicia, de honorabilidad, de combate a la corrupción. Y en ese tiempo, en eso sí sale más fructífero que si Televisa da un peso en anuncios, nosotros, gobierno, damos otro peso en anuncios. ¿Qué van a hacer para anuncios y luego para eludir impuestos? Sí. Eso no significa nada. Por eso, y algunas otras cosas más, no vi el programa ayer. Pero qué bueno, porque además me contaron, qué bueno que no está inmiscuido ahí la Universidad Nacional Autónoma de México. No más eso faltaría, que la universidad entrara a estos merequetengues de la producción televisiva. Híjole. Porque no estaba, ¿verdad? No, pues, ¿qué crees que sí? ¿Cómo? Sí, estaba. ¿La UNAM? Desafortunadamente ahí está. ¿Pero cómo va a ser la UNAM? Oye, pues bueno, no creo que la mayoría de los universitarios comparta quizá la idea, pero ahí estaba la representación a través del rector Juan Ramón, José... ¡Ay! ¡Qué lapsus! Narro. Del rector Narro, José Narro. ¿El doctor Marro Narro fue a eso? Sí. Bueno, hay que preguntarle a Juan Ramón de la Fuente qué piensa. Sí, Juan Ramón, por eso confundí. Juan Ramón de la Fuente sí quiere preservar su jerarquía de bonomía, de buena calidad, de buen nombre que tiene. Yo creo que debe deslindarse, porque también muchas veces nosotros, pueblo en general, cuando escuchamos la UNAM, no solo yo no pienso en un partido de fútbol. O en un partido político. No, en un partido político, no, pensamos en aquellos hombres que han dado lustre, renombre, prestigio, palabra olvidada, a la Universidad de México, claro, a la que todos queremos y respetamos. No pensamos en asociados de la televisión. Y sobre todo por su autonomía que ha tenido, obvio, en relación obvio, a cuestiones comerciales. Entonces habría que preguntarle a Juan Ramón de la Fuente, tienen pues los periodistas un elemento extraordinario para decir, ¿qué piensa usted que ahora la televisión y la universidad están unidos para la producción de programas de reconocido prestigio? Porque puede tener un prestigio de carácter económico, pero a mí... ¿Crees que le pregunten algún día? Claro, pero cómo no, habrá que preguntárselo. Es más, él buscará seguramente decirlo y deslindarse de todo esto, quiero suponer. O si se va a unir con Narro, bueno, pues entonces ya será un indicio más del deterioro de la patria mexicana. Pero yo, mira, no puedo creer en la bonomía de instituciones como estas cuando, por ejemplo, se hacen concursos paralelamente con la misma filosofía, los mismos criterios, los mismos productores, el mismo compadre... No, el compadre La Rosa, o sea, que no lo hace, compadre del Bosque tampoco. Pero con la misma filosofía de la televisión, te habla una víctima patológica de ella, no víctima, un integrante, pues, quieranlo o no, de esto. Y el hecho de que se hagan concursos para ver el esfuerzo de personas con discapacidad, sí, a otro perro con ese hueso. A mí no me la pegan. Yo sé lo que es eso. Eso no se hace ni como un ejemplo humano de ayudar al que no puede, ni de que nos dé un ejemplo de esfuerzo. Eso no se hace así. Si es el ejemplo de alguien que venció las dificultades de la vida, se presenta con un aspecto menos, ¿cómo te voy a decir? Menos teatral, menos de exhibición, menos de explotación. Aquí se está explotando a los minusválidos. Y esa es un poco la esencia de Iniciativas México. Siempre hay el morbo que despierta alguien a quien la vida ha tratado con desventura, y no precisamente para ayudarlo. O si se le ayuda, yo te ayudo, pero tú me das rating. Toma y daca. Ese es el asunto, lo cual le quita la nobleza. Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina con muchísimo gusto: 55 18 77 60, alada sin costo 01 800 581 82 48. Pues bueno, ayer Felipe Calderón hablaba del amor, Jorge, de que para aliviar la desazón del país pues se necesitaba amor, y pues con razón. Pero recuerdo cuando Andrés Manuel lo decía en su discurso, en su último discurso en el Zócalo, y que luego empezaron a criticarlo, le dijeron hipioso, cómo es posible que diga que hay que hacer el amor, cómo es posible que diga todas esas ridiculeces, ¿te acuerdas, Jorge? Y pues ahora, pues resulta que sí, que el sentido de la existencia sí seguía en cierta parte por eso, y obviamente por atender lo que a todo el pueblo de México no ha tenido desde hace muchos años, porque al pueblo de México los gobernantes lo han tratado con odio y no con amor. Sí, creo que el hecho de que se utilicen cosas nobles es un fenómeno bíblico. Por ejemplo, en la Biblia dice: amaos los unos a los otros. Qué cosa más noble, más grande y más bella, más excelsa y más rectora de la bondad y de un mundo en paz. Sí, pero se toma mal. Y algunos curas aman a los otros con otra intención. Uh-huh. Pues igual, aquí cuando alguien dice: oye, lo que tenemos es que hay que amarnos. En Jalapa, por ejemplo, tenemos que, si no amarnos, por ejemplo, por lo menos dejar de odiarnos, hijo. Pues sí. Por lo menos dejar de odiarnos. Es que muchas veces ves a alguien, dices, cuando veas a alguien, eso sirve como consejo, apúntale, pregúntate, ¿qué bien le puedo hacer? Porque hay regiones, por ejemplo, en las calles de Jalapa, decir, a ver cómo lo friego a este. En Jalapa y en el DF y en todos lados. Por eso te digo, sí. Nos han enseñado a arriar, que vienen arreando. Sí. A jálate con tus propias uñas y no ver la raja que se le saca. Vivimos en un mundo tan metálicamente mugre que solo vemos al otro como un nicho de mercado. Aunque en Goldman le llames el asociado número 3, el asociado número 3, que pase la taquilla de los chiles verdes, ¿me entiendes? Es decir, sí, de ver la manera en que le sacas provecho al otro, y sacarle si no, provecho, y si no te sirve, pues entonces lo friego. Lo dejas caer como un saco, claro, de papas, expresión televisiva también, y lo friegas. Entonces el amor, obvio, señor presidente, es necesario, pero el amor en serio, que no es en dar un peso más. O si tú das un peso para aumentar tu rating, yo te doy otro. Está usted ayudando a la televisión, obviamente. Sí. Uh-huh. Ahora, lo que yo digo es algo excepcional. ¿Por qué no premiamos el ejemplo? ¿Por qué no hacemos una Iniciativa México para que concursen los políticos, y nosotros, usted y yo, proponemos a un político que sea reconocido por su honorabilidad, por su honestidad. Se va a declarar desierto. No seas pesimista. Por el que fue a París y se quedó en el hotel de la Rue Monsieur Leprince, que costaba 300 francos viejos, el cuarto donde yo vivía. No que va al Intercontinental donde filmaron Sex and the City. ¿Me entiendes? Demos ejemplos de bondad. Órale, presidente, ya le tomé la palabra a don Felipe. Usted hace usted ayuda a Iniciativa México y nosotros hacemos Iniciativa Poliméxico. Poliméxico puede ser. Ajá. De un político mexicano. Hoy vamos a buscar el nombre. Sí. Así son ellos, para que suene, ¿no? Ellos sí son así. No, o sí los hay. Sí. ¿Eh? No, sí va a estar canijo. Sí los hay, pero quiere decir si hay honorables, ¿no? Pues va a estar canijo, pero pues sí. Va a estar duro. No, pues sí es duro. Concurso es duro. El nuestro es en serio. Ajá. Entonces usted, señora, y los de su barrio mandan una acción política al comité de investigación y de escrutinio de nuestra parte. Ajá. Dices, el señor diputado fulano de tal le dieron 50 millones para que hiciera la carretera Jalapa Banderilla Jilotepec. ¿Con cuánto se quedó? No. La carretera es un extraordinario ejemplo donde usted le pagamos 10 mil pesos por cada bache que encuentre de 4 pulgadas. Sí. Los jardines, hay que ver las flores que tiene alrededor. Hay que ver la cortesía de los vigilantes. Hay que ver que está funcionando a las mil maravillas y que ha quedado en tiempo y forma adecuadamente para el pueblo de México. Sometemos al comité investigador este hecho de que el licenciado Trastupijes de Banderilla ha hecho correctamente su labor. Y concursa. Y ahí sí. No tiene que dar dinero. Donde el licenciado Trastupijes sea un verdadero ejemplo extraordinario de aportación de honestidad. Ajá. Para el pueblo de México, le hacemos un monumento. Sí. Obviamente. Y verá usted cómo si avanzamos. Porque si usted le da dinero a un señor que va a invertir, muy bien que tenga todo ese interés. Ajá. Lo que pasa es que ahora todos aquellos que no les den nada, y la televisión y el gobierno, se sentirán simple y sencillamente frustrados. Claro. Eso es otro boleto. Pero en fin, adelante, Betty. Oye, pues también se puede tomar en otro sentido, porque, pues bueno, está hablando Calderón de hacer un proyecto con amor, pero pues lo que estamos viendo en esta guerra infructuosa, pues es todo lo contrario, ¿no? Habría que, si es congruente, habría que empezar a revisar todas las labores emprendidas por él mismo y ver si efectivamente la estrategia, nuevamente, insisto, está bien o está mal, ¿no? Porque a lo mejor esto se puede combatir de otra manera, ¿no? Sí, a muchas veces nos han, bueno, no muchas veces, pero algunas personas del público o algunas personas, bueno, la lucha hay que hacerla, sí. Pero no, hay diferentes maneras de luchar. Una de ellas, la más evidente y la que parecería ser que es la que opera en México, es estoy luchando, y ya se dieron cuenta que estoy luchando. Uh-huh. Estoy haciéndolo. Ahora, yo me imagino, y me estoy dando cuenta, y usted también adviértalo junto conmigo, la disyuntiva que existe en un procurador, en un policía, en un hombre de provincia, quizás hasta en algún gobernador, algún presidente municipal de las zonas primordialmente de conflicto. Uh-huh. Él tiene ahí la cámara, tiene la televisión, tiene el locutor. Lo único que le falta es la información que va a dar, no tiene la noticia. Entonces escuda diciendo, usted perdona, pero es que por la reserva natural que debemos tener. No, es que no tiene ni vaga idea de qué sucedió. No sabe quién traicionó a quién. A puras penas han podido identificar víctimas, apenas. Pero ¿sí? de los delincuentes, a ninguno, ni su luz. estamos hablando de una guerra de traiciones. No sabemos. Estamos hablando de una guerra donde la traición es lo fundamental, es estrategia. No sabemos quién está con quién. Pero yo oigo los esfuerzos terribles que hace un procurador por aprovechar el locutor, por aprovechar las cámaras, por aprovechar el programa de radio. Y dice, bueno, usted comprenderá que según el artículo 37-natural de la SED, y ahí pierde tiempo, la larga. A nosotros, ¿qué coño nos importa sobre el artículo número 37-B, que se pasa de una procuraduría por el poder de atracción? Poder de atracción que proviene del artículo 37-97 de la Constitución de 1924, cuando fue expedida esta Constitución del artículo del poder de atracción. Y ya se estuvo un minuto explicando qué es el poder de atracción. De ahí se infiere, se deduce que el cuate lo que quiere es tener más tiempo en cámara. Ajá. Pero al mismo tiempo hay algo o alguien que le prohíbe no des todos los datos, la lógica natural. Pero al mismo tiempo es que no tiene datos. ¡Puño! Entonces es el navegar en un cuarto oscuro con niebla y además con los ojos vendados. No se puede. Sí. No se puede hacer. Y con otra persona que te está poniendo el pie, entonces, pues imagínate, no hay forma. No hay forma de combatir. Las iniciativas de esta naturaleza es que es agarrarla desde muy lejos, porque a que nos dicen, hay una iniciativa que dice que ni una chatarra más esta semana. Órale. ¿No dicen así? No. Es que la verdadera intención no es acabar con la chatarra. Obvio. La verdadera intención no es que nos manejemos con amor. La verdadera intención no es quizá hacer proyectos que beneficien a México, quizá. José Antonio Lara Peinado nos dice en su artículo que él nos manda todos los lunes, creo. El país es líder en anuncios de productos chatarra, según estudio que se encarga de medir estas cuestiones. Sin embargo, dice el doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, sin embargo, habría que analizar más a fondo esto. La chatarrización tendrá como sistema y como síntoma la fetichización. Usted me preguntará, y voy a decirlo porque si no, no nos entendemos. El fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales. Se les denomina de algo, Calé se les denomina, creo, en España, a los que se han denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos son considerados fetiches. La palabra viene del término caquitín, portugués, feitico, que significa maleficio. El término fue dado a conocer en Europa por Charles de Brosson en 1757. En fin. Bueno, eso es el fetiche. Es un objeto al cual se le atribuyen poderes extra normales. En México no solo se realizan anuncios chatarra, también hacen programas de televisión chatarra. Productos produce políticos que son chatarra, en donde en automático se fetichiza lo que la televisión toca y promueve. En México se le rinde culto compulsivo al fetiche, como el programa televisivo de ayer que se llamó Iniciativa México. Como bien se pudo observar, todo lo acontecido se convirtió en chatarra, se convirtió en fetiche, igual que el político que se ha hospedado en el hotel donde se filmó la película The Sex and the City, y que en su perversión fetichiza todo lo que rodea. Igual en el programa mencionado se fetichizan propuestas, igual que en el Teletón se fetichiza a los niños con capacidades diferentes, igual que los políticos fetichizan su curul, igual que la televisión lo hace con sus noticias, igual que el rector lo hace con su universidad. igual que el presidente ahora lo hace con su silla presidencial. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque sí hay algo de eso. Hay algo de eso en cuanto a la popularidad. Cuando ayer anunciaban al Potrillo, que me tocó en una de las pasadas, porque lo repitieron en varios programas, entonces decía yo, este cuate canta muy bonito, está muy joven, muy esbelto, muy propio, pero ya lo oí, ya sé lo que canta, entonces es un estilo de canto comercial muy agradable que a muchas personas les debe encantar y que yo reconozco que es un gran cantante. Pero no tenía yo la menor intención de escucharlo. Pero no lo presenta como así. Lo presentan efectivamente como algo con un poder sobrenatural. Ayer que preguntaba yo sobre un grupo de gamberros españoles que se llama Escape, digo gamberros porque es un término que a ellos les gustará mucho escuchar, bueno, pues todos me hablaban con un cierto respeto, como si preguntara yo por el señor Monroy de la Virgen de Guadalupe, ¿me entiendes? Sí. Me preguntaron, no, perdona, Lolo, Polo, Lulu, o como se llame, mamón ese, que los dirige y tal, y están en un cuarto en el Hotel Camino Real. Oye, ¿no hay modo de hablar con alguno? Bueno, no sé. No tengo esa información. Bueno, allá había un sagrario, como el sagrado, un tabernáculo de fetichismo. El fetiche, dice el doctor Lara Peinado, es un recurso que tiene el perverso, el que es perverso, para gozar. Lo delicado estriba en que la gente no se percata de que se convierte en fetiche. Los niños, por ejemplo, se fetichizan en aras del comercio y del goce de algún adulto, que en lo real presentan sobrecargas excesivas de goce cuando se fetichiza al país. Es decir, tenemos que tener cuidado porque todo esto es producto. Oye, Maussan y toda su caterva y toda su gente están diciendo, mira la fotografía en esta puerta, va a suceder algo. Ten cuidado, tú sientes algo, ¿verdad? Sí siento algo, porque fíjate atrás de esa cortina, fíjate los pliegues de la cortina, está terrible. Sí, no, y eso, ahí se ve obviamente el rostro y al cabo de un rato estás viendo al fantasma de la ópera. Ah, pues sí. Adelante, por favor, Betty. Hacemos una pausa, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Tenemos ya dos que nos llegaron. El señor León de Milpalta, ojalá que comentaran el programa de Muñoz Ledo sobre seguridad social. Y también el señor Roberto Rodríguez de Iztacalco dice, la semana pasada mencionó la palabra connubio. ¿Qué significa, señor Saldaña? Connubio normalmente significa matrimonio, pero se le dio después la connotación, como diría el profesor, o se le dio la onda o la línea de hacer como una unión para el mal. Como una alianza electoral. Una alianza nociva. Hay un connubio entre la autoridad de este pueblo y una gavilla de ladrones que está en aquel cerro, y ellos están en tratos para robarse las vacas de don Fernando. ¿Me explico? Sí. Están en connubio. Esa es la significación que se le dio. Aunque en un inicio, según tengo enterado por mis amigos de Sopa de Letras, fantasmas del más allá, diría yo, es simplemente matrimonio. Adelante. Pues te digo, Jorge, yo creo que hay mucha incongruencia en ciertos discursos del gobierno, porque obviamente siempre nos hemos dado cuenta que más que amor hay odio hacia el pueblo de México cuando se le trata de quitar sus pensiones, cuando a cada mes sube las gasolinas, cuando se le da comida chatarra a los niños por años, Jorge, y que ahora vienen a decir que bueno, que gasta mucho el Seguro Social en programas contra la obesidad y diabetes, y ellos mismos han producido generaciones de mexicanos enfermos. Dice la SEP que mucho tiene que ver que la educación de los padres de familia pues sea estricta en torno a la alimentación, pero pues ya llevamos tres generaciones de mexicanos así. ¿Qué le pueden enseñar los padres a los hijos sino comer precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, cierto. Qué barbaridad. Hay una cosa que quería yo comentar, un poco un hecho en el cual parecería ser, es una interpretación, no la vayan a tomar a mal, en el cual Su Santidad Benedicto XVI llegó a España y llegó con la espada desenfundada del reproche. Y no le salió, parecería ser, según las críticas en Europa, que no le salió a pesar de su augusta presencia. Fíjate qué bien usado el término. Ahí sí lo recibieron hasta con besos, ¿verdad? De su augusta presencia. Con amor y besos. Sí, pero cuando recomendó que había una crisis de laicismo, parecería ser que para la Iglesia lo laico es un sinónimo de enfermo. Hay una crisis de laicismo, qué bruto, qué enfermo estás, es como si tuvieras paludismo. Y no veo por qué, el laicismo estuvo establecido por Cristo, según yo. Es decir, según nadie, ¿no? Pero en fin, de todas maneras. El libre albedrío. Pero finalmente, además, en plus, como dirían en francés, además el libre albedrío. Busca albedrío, por favor, en mi libro latino, por favor, que es el pensamiento natural de cada quien, implicando un acto volitivo, o es decir, según yo, de su voluntad, albedrío. Pero, ¿qué más? Que la augusta presencia, la nobleza y la profundidad de la mirada, cuando con una filosofía interior nacida de un corazón magnánimo y grande, universal y cósmico, dijo: al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Dime tú si no es eso establecer de una manera fundamental la diferencia que debe haber entre las fantasías de una religión y las necesidades cotidianas de comer de un pueblo. Cada quien su onda. ¿Qué tiene que venir el papa magno de todos los magnos a decirle: tú eres laico, qué bruto, cómo estás de laico esta mañana? ¿Qué te importa? Amaneciste más laico que nunca. Sí, estás más laico que nunca. ¿Y cuál es tu problema, papá? Al papá no le puedes decir otra cosa. ¿Cuál es tu problema, queridísimo y nunca bien ponderado, oh papá? No tenía que hacerlo. Y cuando los homosexuales españoles se dan un beso, evidentemente desaprovechó de una manera casi infantil, yo creo que es de primaria, el hecho de utilizar y agarrar el rábano por las hojas y decir que finalmente hacía votos porque el amor que priva de los españoles encontrar en los caminos de Dios y a otra cosa, pero ahora quedó mal. Estaba yo leyendo en el Twitter a este cuate Gómez Reverte, no lo voy a decir como lo dice él, sí, porque usa palabras así muy, un poco banderilleras, así como que le gusta usar palabras duras, recias y rurales y domésticas, pero dice: no siempre España es una mugre, por decir otra palabra, ¿no? Es decir, España se comportó a la altura ahora que se besaron los homosexuales a la pasada del Papa. Yo puse algo más delicado, que es: eso fue un milagro, no eran los españoles que se besaban, era David y Jonatán que habían revivido, porque se dice que David y Jonatán tenían una relación más allá de los límites de la simple amistad. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Está bien. Pero es condenado por la iglesia ahora. Pues sí, pero le fueron a dar en toitita a Goliat, lo dieron en la madre. Arbitrio, deliberación, disposición, conocimiento, juicio, voluntad, facultad, libertad. Uh-huh. Testimonio, presencia de algunos. Arbitri sui homo, hombre libre, que no depende ni se sujeta a otro. Es decir, la voluntad que tú tienes y ejerces para evaluar las cosas de la vida es el albedrío. ¿Mm? Adelante, Betty. Hacemos una pausa nuevamente, Jorge. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, tenemos llamadas del auditorio. Jorge Medina, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿siempre se va a presentar en Coyoacán o ya no? Pregunta. ¿Qué dijo? Si te vas a presentar en Coyoacán. Me dijeron, pero no viene mi contratante, anda de viaje la señorita Alejandrita Frausto. No va a estar esperando que llegue para que me diga y ver dónde va a ser. Pues ya me da pena, pues sin publicidad, Televisa no dice nada. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, nomás con que vayan unas 10 personas, yo ya me entusiasmo, ¿eh? Pero van, ¿eh? Vas tú, mi querida Betty. Bueno, ahí te aplaudo. Ahí me da mucha cancha y mucho apoyo espiritual que digan, Betty, ya te hiciste. Te hiciste fetiche, fíjate. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, adelante. Oye, Alberto Juárez dice, señor Saldaña, yo creo que la actitud de amor no la hay en ningún mexicano. No, si ¿verdad? Simplemente, dice, en el tráfico de la ciudad nos vamos peleando unos contra otros, los automovilistas, y también nos peleamos con los vecinos. Ojalá, fíjate, que nos explique el doctor Lara por qué esta actitud de odio, dice. No necesitas que te explique el doctor. Bueno, sí, te voy a decir. Yo era un niño de Banderilla de 4 o 5 años. Banderilla era una ciudad de 500 habitantes. Ciudad era un rancho de 500 habitantes, ¿eh? Entonces, pues obviamente pasar por la calle y ver a alguien era obligado saludarlo, lo conocieras o no. Ah, sí. Sí, a quien fuera. Aquí saludar era una función que operaba, que se daba entre dos seres. Dos animales que uno al otro ve, tú te pareces a mí, como pasa aquí el Ringo y la muñeca, ¿verdad? Se voltean a ver. Ajá, bueno, sí. Entonces así era en Banderilla. Y un día fuimos a Jalapa con mi papá y me llevaba por la calle y ya estaba oscureciendo y pasamos por un parque y venía un señor. Al ver pasar al señor, yo dije, buenas tardes, y el señor se volteó extrañado, y no me contestó, y siguió de frente, y yo, me explicó mi papá, que en las ciudades uno no debía saludarse. Yo nunca entendí, por qué en Banderilla tenía uno que saludarse, y en Jalapa no, ¿me entiendes? Sí. ¿Eh? Entonces yo creo que aquella ingenua tontería mía de que por ser humanos debe uno por lo menos no querer, y ahora se trata de no quererle hacer daño, pero es que ya es sistemático el hecho de hablar con alguien y que no te jorobe en algo. Es decir, si te puedo hacer, aquí parecería ser que dices, si tengo la posibilidad de no hacerte daño y hacértelo, ¿por qué no aprovechar y dejarte clavadito algo? Son fregaderas. Oye, fíjate que quiero hacer un encendido elogio. Sí. ¿A quién? A mi amigo Pastor. Oye, aparte de la discutible calidad de lo que yo escriba en notipoemas.co, notipoemas.co.cc, debo decirles que escoge unas imágenes pero verdaderamente sí, excepcionales, ¿eh? Sí, y acorde al tema del notifulema. Sí, bueno, digamos que así es, pero las señales que escoge, debo decirte que debes tener un gran temperamento pictórico. Sí. Puesto que siempre vienen a cuento, siempre mejora lo que yo escribo. Sí. Es el único caso donde la imagen viene en sustitución del texto, ¿eh? Donde dice... De que la imagen dice más que mil palabras. Más punto sí. CO punto CC. Y entonces está bien. Oye, espérate, ahorita va a aparecer rápidamente como por arte de magia el notipoema de hoy, pero lo quiero ver sí. Con la imagen. Y ahora quiero invitarles a ustedes, porque la inauguración miércoles 10 de noviembre, 19:30 horas, Salón Elena Lam, catálogo virtual de los espejos hechos en Santana Segache, que es una actividad que no es Iniciativa México, pero que se está dando trabajo a gente de allá, que están haciendo unas cosas verdaderamente apantallantes. Si tienen cómo pasar por la Casa Lam, va a haber exposición de espejos el miércoles 10 de noviembre, 19:30. Muy bien, así dice el notipoema de hoy. Tiemblan las hojas de la selva entera, y no es porque hace viento o hace frío, ni porque se ha caído el caserío y hemos perdido ya nuestras banderas. Y ese modo de ser recio y bravío se ha convertido en una interrogante torrente donde somos navegantes en aguas turbias del enfermo río. Porque a veces impera la falacia y se ha perdido de la nave el curso. No es pesimismo, son solo desgracias y mil declaraciones, acrobacias. No se arregla la patria con discursos. Credencial de elector no es democracia. No sé si se completa, sí. Pero de veras está bonita la imagen. Bueno, bonita, está muy apropiada la imagen. Dice: pintura no apta para el trabajo de David Oler, inglés. Gracias, pastor, muy amable, Betty. Y rápidamente unas llamaditas finales, Jorge. La señora Ernestina Fajardo de Lindavista dice: no me parece que el rector de la UNAM vaya a eventos de Televisa y TV Azteca. ¿Por qué lo hace, señor Saldaña? Esa es mi pregunta, a la cual él tiene la obligación incontestable, doctor Narro. Es decir, la obligación obligatoria tampoco. Usted tiene la obligación de responderle al pueblo de México. Tiene usted la palabra. Es dicho con afecto, sin mala leche y con normalidad. Adelante. También Pati Quintana de Tlaxcala, que siempre nos ama, saludos. Dice: quienes vieron Iniciativa México todavía creen en los Santos Reyes. José Gómez de la delegación Benito Juárez dice: en política hablar de amor es demagogia. Propongo que mejor se diga: primero es comer que ser cristiano. Y finalmente Pedro Mireles de Iztapalapa dice: gran parte de los cuartos de hotel del país están desocupados, señor Saldaña, por falta de turismo. Que no, esas camas, dice, mejor deberían de utilizarse para los enfermos que no alcanzan en el Seguro Social y en el ISSSTE. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Adelante, Betty, mucho gusto, hasta mañana. Hasta mañana. Torvo cementerio de las naves que al morir piensan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi.